maldito dinero. Tú tienes la culpa de todas mis penas. Nunca fuiste mío, nunca en mis bolsillos hiciste tu nido. Como me faltaste, nunca tuve amores, ni tampoco amigos. No saben mi nombre para mencionarme, me llaman mendigo. Yo sé que las penas que viajan conmigo son de color negro. Y si no me rindo, es por la esperanza de hacer algo bueno. Aunque soy un paria, una marioneta en mi mundo incierto. Envidia no siento de mis semejantes. Bendito sea el cielo. Ya vendrá la mía, morirán mis penas, cambiará mi suerte. Tal vez en mis sueños, mis más grandes sueños, ya ni me interesen. Y si no me cambia, seguiré bordeando mi negro sendero. Al fin ni los dioses, ni el sol, ni la tierra, ni el mar son eternos. Las hojas del tiempo habrán de escribirse, aunque llueva fuego. Somos pasajeros, solamente el alma tiene vuelo eterno. Si no me disculpo, es porque en la vida no aprendí a inclinarme. Para no ofenderlos, aquí la dejamos, tengo que marcharme. Ya vendrá la mía, morirán mis penas, cambiará mi suerte. Tal vez en mis sueños, mis más grandes sueños, ya ni me interese. Y si no me cambia, seguiré bordeando mi negro sendero. Al fin ni los dioses, ni el sol, ni la tierra, ni el mar son eternos.